Sábanas blancas, sábanas blancas húmedas de tanto enjuagar nuestros cuerpos, de tanto enjuagar los deseos, de tanto enjuagar el vaivén, hombre y mujer y en sentido inverso, desnudando su piel, desnudando su amor, desnudando su unión y en espera de emanar su sangre. Sábanas blancas que no tardaron en cubrir lo nuestro, que no tardaron en descuadrar su tela, que no tardaron en fluir como seda. Noche tras noche y después, esperando que la herencia durmiera. Noche tras noche y después, esperando ver crecer de buena manera a nuestra mayor prioridad. Noche tras noche las sábanas blancas enjuagaba nuestro fluir, enjuagaba nuestros sentimientos y nuestro sentir. Sábanas blancas, húmedas de tanto enjuagar nuestros cuerpos, de tanto enjuagar los deseos, de tanto enjuagar el vaivén, hombre y mujer y en sentido inverso, desnudando su piel, desnudando su amor, desnudando su unión, en espera de emanar sus sangres. De capa.